Oye, que hace calor, compadre. Sí, aquí debajo el palón. Hace calor aquí. Sí, bueno. Oye, ¿cómo sabes? Pasa un ratón por ahí. Y la calefacción del parrón. Hagamos una seguidilla. Algo más ágil. Algo más ágil. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué tema? Allá el público que diga. A ver. Ah, ¿Qué? ¿El público dice qué? Ah, no, pero que sé que manzana está curado. Ya. Ah, bebida. Ah, por copete, está diciendo. Por copete. Vive pensando en el copete. Que se meta para acá, va a ganar. Claro, llegó doblado. Oye, trago bebido. El otro día te regalaron un vino con maneluco y se lo tomó como jote, weón. Te dijeron, no te regalo más un vino fino. Claro. Se tomó un jote, weón. Amigo tuyo. Oye, entonces ya por bebestible. Estamos hablando de comer y bebida para los que no tomamos. Ah, ya. Ah, claro. Tragos para nosotros los finos. Ya. Vámonos más. Ya, seguidilla por vestirle. Ya. Yo los parto. O sea, yo parto. Ya, bueno. Ya, vamos. Parte la seguidilla, monos, no pinto. Si hay algo que yo entiendo, ese es el tinto. Ese es el tinto, sí, linda es la paya. Lo otro que yo entiendo, la chichabaya. Déjale. La chichabaya, y sí, dijo una tagua, mientras se trapicaba ahí en el agua. Ahí en el agua, y sí, dijo Miguel, cuando tomo sorbete es letelier. Ay, es fina ella. Le deliera y sí, yo no me estanco. Si se me acaba el tinto, yo tomo blanco. Yo tomo blanco, ahí sí, es copa sola. Me gusta una negrita, la Coca-Cola. La Coca-Cola, y sí, bajo una manta. Cuando tengo calor, yo tomo Fanta. Yo tomo Fanta, y sí, y con agüita. Yo me tomo la Pilsen y morenita. Ajale, que no te vayan a escuchar nomás. Y morenita, y sí, a la cabeza, yo compongo la caña con la cerveza. Con la cerveza, y sí, yo no me alegro si me deja curado un gato negro. Ay, hombre, qué rico. Un gato negro, ahí sí, sépalo usted, va a mejorar la guata, un buen fernet. Déjale. Un buen fernet, ahí sí, nada anda al lote, va a arreglar las bebidas, prefiero el jote. Y vos, prefiero al jote, ahí sí, y hago mi afrenta, que yo no soy muy borracho. Ya se comenta. Ya se comenta, ahí sí, que no soy fino. Y me asumo guachaca, me gusta el vino. Ay, no existe. Me gusta el vino, y sí, para la chiquilla, un traguito cortito, la manzanilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una manzanilla. La manzanilla, y sí, cuide el calchuncho y afírmese las guatas con el pichuncho. Con el pichuncho, y sí, le digo, doña, prepáreme con fruta un buen borgoña. Un buen borgoña, y sí, y se comenta que un traga verdecito se llama menta. Espera. Se llama menta, y sí, siga la paya. Yo para el calor tomo papaya. Tomo papaya, y sí, me pongo frac y también la corbata con el coñac. Ella. Con el coñac, y sí, y ahí en la pirca, yo me quedé botado con la chupilca. Con la chupilca, y sí, uno se aniña y para el calor tomemos piña. Tomemos piña, y sí, vino corriente, mejor que lo arreglemos con aguardiente. Con aguardiente, y sí, hice chanfaina. Yo no tengo la espada, perdí la vaina. Me quitó la rima. Déjale. Tengo la vaina, y sí, es Beckenbauer. Bueno para la pelota y el pisco sour. Y el pisco sour, sí, puro cagüín. Yo me tomo mejor un top colín. Un top colina y sí, me dijo Walter, mejor me tomaría un Johnny Walker. Déjate de broma, pobre. Déjate de broma, vaya. Un Johnny Walker, sí, dijo el Manguera, que celebra el 18 en primavera. Déjale, y en primavera y sí, buena primicia, me tomaría un blanco de Santa Alicia. De Santa Alicia y sí, siempre me pasa que si me mando un polvo es la cachaza. Es la cachaza y sí, con una niña que aguanta de licores, la caipiriña. No la conozco, ¿eh? La caipiriña y sí, te digo aquí, si andas mal de la guata, toma una nip. Toma una nip y sí, con gran cautela, el otro día quise una mistela. Una miestela y sí, yo me amonuno. Me tomo para la pasta un colemono. Un colemono y sí, me dijo Condoro, yo me quiero curar, curar con licor. Con licor de oro, ahí sí me quedo prisco y me quedo tomando un rico pisco. Buena, me le tupió. Es que yo quería tomar licor de plata. Licor de cobre. Yo soy pudiente. Déjate, claro. Con la pinta que tenías.